Hola, espero que disfrutes este segmento de mis conferencias de inspiración y crecimiento personal. Vamos adelante. Y voy para el cuarto criterio, donde me voy a detener un poquito, porque yo considero, en mi experiencia, que tal vez es el elemento en el cual fallamos, yo diría que más del 70% de los seres humanos, y que explica el por qué no logramos lo que siempre hemos deseado. Las metas deben tener este criterio, deben ser bien detalladas y específicas. Y lo voy a explicar con ejemplos. Así que miren, alrededor de las metas tenemos como ciertos momentos en la vida donde hacemos un alto en el camino y nos planteamos metas. Uno muy particular, muy típico, es el día del cumpleaños, ¿verdad? Uno el cumpleaños, de repente se regala un espacio y dice, bueno, voy a hacer el análisis de qué pasó en mi último año y qué va a ser el próximo año, y uno registra ahí las metas de lo que quiere. Pero hay uno todavía más común en nuestras costumbres. ¿Cuál es? ¿El qué? El Año Nuevo. ¿Se acuerdan la noche de Año Nuevo allá? Diciembre 31, 12 de la noche. Muy bien. Ese día uno se hace los propósitos de Año Nuevo, en ese momento además. Y le ponemos incluso ritual y muchas cosas. Yo no sé si ustedes conocen un ritual y lo aplican, que es el de las uvas. Claro, ¿cómo es que funciona el ritual de las uvas? Una por deseo. Es decir, las tengo preparadas, me como una, pido un deseo, otra, otro deseo. Ah, muy bien, Cintia, aquí diste con la clave. ¿Saben por qué no funciona? Porque es que el tema tiene que ir sincronizado con las campanadas del reloj a las 12 de la noche. Por esa que nos fallaba. No es en realidad por eso. La verdad es que es por otra cosa. Vamos a ver por qué. Vamos a hacer composición de lugar. Imaginémonos todos, 12 de la noche, estamos en familia, tenemos preparadas las uvitas por allí pendientes y tan suena la primera campanada. Y entonces uno toma una uva y la consume, ¿verdad? Y mientras la consume, pide el deseo, porque así es que hay que hacerlo. Y el deseo tal vez sea tan primera campanada y este año quiero cambiar de casa. Tan segunda campanada y quiero alcanzar la estabilidad económica. Tan tercera campanada y uno dice, y quiero rebajar 10 kilogramos de peso. ¿Listo? Bueno, y no sigo hasta las 12 porque no terminaríamos, pero lo que sí quiero preguntar es, ¿no les parece que son ejemplos como más o menos parecido a lo que en realidad hacemos? Ahora, ¿cuál es el problema de esas metas así definidas? Es que esas metas no son muy inteligentes. Les voy a explicar por qué a continuación, no obstante, tengo que hacer esta advertencia. La explicación de los ejemplos es bastante cruda. Yo voy a ir del ejemplo menos crudo al más crudo. Si en el camino ustedes se sienten incómodos, me avisan para no seguir, porque ya vi que quedó claro el punto, ¿no? Y a los jóvenes, por favor, con la compañía de un adulto responsable, porque la información les puede causar pesadillas, así que atentos ahí, que alguien les dé la mano para comprender lo que vamos a decir. Estábamos en los ejemplos estos, ¿no? Así que, ¿por qué no es muy inteligente? ¿Por qué no es muy inteligente? Primera campanada, ¿cuál era la meta? Cambiar de casa. Muy bien. Y entonces arranca el año, ¿no? Arranca el año, tú estás aquí en Ciudad de México y tenemos ciertas condiciones en la forma en que está sobre el territorio donde está construido, es algo inestable. Entonces, de repente, en cualquier parte del año, se empieza a mover la tierra otra vez y te derriba la casa. Y en ese momento, tú feliz vas a ir a ese registro que tienes de metas para poner un chulo con la meta cumplida, cambié de casa por una peor. Si te das cuenta, cambiaste de casa. ¿Qué le pediste a la vida? Cambiar de casa. Te la cambió por una peor. ¿O no es cambiar? Ay, pero ¿por qué mi Dios me castiga? No te está castigando, te está dando lo que tú le estás pidiendo. No, es que yo quería una casa más grande, mejor ubicada, mejores prestaciones. Ay, ¿por qué no lo escribiste así, mi hermano? ¿Sí te das cuenta? Por eso es que tenemos que ser bien detallados y específicos. Igual ocurre con la segunda. La segunda era la estabilidad económica. Agárrense ahí el cinturón que la vaina se pone cruda. Dice así, estabilidad económica, así que toquemos madera. Es un día cualquiera que tú estás saliendo de un cliente muy importante que has venido trabajando, que tú sabías que era el negocio, no, ni siquiera el negocio de la semana, era el negocio del mes, bien prospectado, bien, todo lo tenías muy bien dimensionado y de repente te saliste de allí con el no. No quiso tomar la decisión contigo, lo quiso hacer con la competencia. Y entonces tú sales apesadumbrado y te vas dirigiendo hacia el parqueadero. Tienes que cruzar una avenida cualquiera. Y entonces estás pensando, ¿pero qué fue lo que me falló? Estás haciendo la reflexión aquella fue la presentación, ¿dónde puedo mejorar? Y estás tan ensimismado en el tema que estás en ese momento del día que no es ni de la tarde, ya al finalizar el día, que no es ni día ni noche. Es ese momento especial. Y por esa avenida que tú estás cruzando, también viene un ejecutivo que acaba de salir de su puesto de trabajo, de su lugar, de su empresa, se dirige a casa con problemas encima porque quizás recibió un llamado de atención que no era justo y de pronto le jalaron las orejas más de la cuenta y le dice, pero ¿por qué mi jefe hace esto conmigo si yo no tuve la culpa? Y viene tan ensimismado en su cuento que ni siquiera ha encendido las luces. Así que tú no lo ves, él no te ve, te atropella. Te manda a 10 metros adelante. No te manda al otro lado del mundo, te quedas a este lado del mundo. Solo que con una pequeña diferencia, te deja cuadrapléjico, pensionado, estable económicamente. Meta cumplida. Eso no es estabilidad económica. Mes por mes, sin trabajar, vas a recibir un ingreso, la pensión. Eso es estabilidad económica. Ah, no, es que yo quería tener una rentica con un ingreso. Ah, ¿por qué no lo escribiste así? No sea que la vida te sorprenda. Porque estás pidiendo como no debe ser. Y yo ya como los veo muy susceptibles, ni les cuento el tercero, porque ahí sí no duermen esta noche. ¿O qué hacemos, sí? Siempre son los jóvenes con las ganas de la adrenalina. Sí, dale, dale, dilo. Muy bien, va así. Recuerden que les avisé, es muy crudo. ¿Cuál era tan tercera campanada, tercera agua? Cambiar la mujer. No. Bajar 10 kilogramos de peso. Entonces miren la situación. 10 kilogramos de peso. Entonces estás, transcurre el año, vienes trabajando, cumpliendo metas, ya van 3, 4 meses del año y llega un fin de semana así donde tú preparas una salida a un sector rural, estás para una finca donde te han invitado y estás allá en la finca, está algo lejos de la civilización, pero estás disfrutando y tal vez estás jugando allá con tus amigos al frisbee y toda la cosa y te tiran el frisbee, se te pasa, ¿no? Y va a dar allá como en el punto donde limita con la finca del vecino. Y tú vas allá a la cerca a recoger el frisbee, el platillo este, y lo levantas. Y cuando lo levantas, alcanzas a ver por encima de la cerca, que al otro lado hay un animalito. Es el perro del vecino, ¿no? La mascota del vecino. Es un Rottweiler, que te está mirando con cariño, ¿no? Y tú lo miras, ¿no? Y alcanzas a ver por el rabillo del ojo que la cerca, a unos metros, tiene un roto perfectamente del tamaño que necesita el perro para pasar por ahí. Así que tú arrancas a correr, el perrito también arranca a correr, pero como él está jugando de local y conoce el territorio, rápidamente te alcanza, te mete, sube el mordisco. Ahora bien, no digamos que del mordisco te saca 10 kilos, pues, porque tampoco es así. Y no nos pongamos dramáticos, no digamos que el perrito no estuviera vacunado contra la rabia, estaba perfectamente vacunado. Pero ¿qué es lo que sucede? Recuerda que estás en un sector rural, así que te deja ahí la mordida. Mientras llegas al punto más cercano de atención, esa herida coge una infección, gangrena. Para salvarte la vida, amputación, pierna afuera, 10 kilogramos menos, meta cumplida. Yo les avisé. No, yo no quería eso. Ah, ¿qué querías? No, yo quería bajar de peso con un programa de dieta y entrenamiento en el gimnasio. Ah, chequéalo, ¿vale? Así que, por favor, sean bien detallados y específicos, no sea que la vida los sorprenda. Y no solamente aplica para metas materiales, aplica para metas tan intangibles como ser feliz. Si tú planteas en tu meta de vida, yo quiero ser feliz, yo te propongo, te sugiero que le aclares a la vida qué significa la felicidad para ti. No hay te haga feliz de otra manera y no te guste. Seriamente hablando, me refiero a esto. Si tú dices, es que para mí la felicidad es estar en armonía con mis compañeros de trabajo. Entonces te pones una meta bien detallada y bien inteligente y la planteas de la siguiente manera. Perfecto. Entonces mi meta es que en esta semana voy a bajar el número de conflictos diarios que tengo de mis compañeros de 5 a 4. Y cuando cumplas esa meta, la recompones y dices, bueno, de 4 a 3. Y después a uno semanal, y después a uno mensual. Y si te das cuenta, cada vez estás viviendo más en armonía con los otros y cada vez estás siendo más feliz. Así que sí hay forma de hacer de la meta algo detallado y específico. ¿Por qué? Porque la frase de cajón dice lo siguiente. Dice que a metas precisas, resultados precisos. A metas borrosas o difusas, resultados borrosos o difusos. Vivir mejor siempre es posible aplicando ideas como las que acabamos de compartir. Y si tú deseas seguir cultivando tu naturaleza de ser humano espléndido, te invito a que te vincules a nuestra página web www.celosano.com y allí, en materiales gratis, podrás encontrar